Que te vendiste, que te compran, que te cogen, que te tienen de esclavo. Mira qué culo que tuvieron estos putos que viven acá al lado. Y para adentro me pregunto, pato, qué es lo que habrá pasado. Que me moría por tocar rock and roll y ahora que puedo algunos me están fusilando. Te las creíste, las entradas son muy caras, te subiste al caballo. Después lo ves pagar el doble por un show que no vale 10 centavos. Es que mientras haya mundo habrá caretas que la van a seguir bosqueando. Y mientras tanto te sueño contra todos los que hablan y no viven va a seguir agitando. Si todo crece, crecerá lo bueno y lo malo de la mano. Y en esta hoguera de canciones y almas nos iremos quemando. Es que la gente que no crea en sueño no creerá en lo que hago. Porque este sueño es la razón en mi vida para seguir soñando.